tromba marina pa' volar en ella y bajar en el mar. Voy a hacer la de las nubes blancas de la cordillera de Valledupar. Cuando Adalú viva en la nube, donde Escalona la piensa llevar, yo voy a hacerle una visita y en mi avión de nieve yo la llevo al mar. Como el avión baja en el agua, pronto llegaremos hasta el manantial. Como el avión baja en el agua, pronto llegaremos hasta el manantial. Yo estoy mareado con mi avión de nieve porque tengo un viaje y yo quiero volar. Como Adalú se va para las nubes, sin ser aviador la voy a visitar. Cuando del todo esté en el aire, ya no se acuerde de Valledupar. Iré a llevarle un regalito de perla fina del fondo del mar. Como el avión baja en el agua, pronto llegaremos hasta el manantial. Como el avión baja en el agua, pronto llegaremos hasta el manantial. Yo adornaré con canto de sirena, susurro de palma y ritmo del mar. Pa' que te olvides de las ilusiones que ha forjado Rafa en Valledupar. Adriano Sala y Enrique Martínez serán los que te irán a visitar, porque ya tienen un super avianca allá en la cordillera de Valledupar. Como el avión baja en el agua, pronto llegaremos hasta el manantial. Como el avión baja en el agua, pronto llegaremos hasta el manantial.